A la amiga, por favor, por favor, Magma, ¿ah? Yo te pido disculpas y quiero que sigas con esa frase, con esa cosa que estaba diciendo. No, si no se puede. Oye, ¿quieres tú pedirle perdón y ella estará en condiciones? ¿Ustedes están peleados o ustedes están un poco distanciados? La verdad es que nos juntamos y como que igual habíamos estado como separados como una semana, ¿vale? Y como que nos juntamos y la verdad es que no conversamos mucho sobre el tema, pero igual no estamos bien, seguimos mal. ¿Qué se dice? Pero la gana igual está, el amor está, está la gana de él y todo eso. ¿Qué se dicen? No. Vamos a llamarla, ¿cómo se llama ella? Silvana. Vamos a llamar a Silvana de inmediato. ¿A dónde la vamos a llamar? ¿A la casa, al celular? A la casa, mira, la verdad es que está de turno noche, así que está durmiendo ahora, sí que yo creo que la vamos a despertar, pero... ¿Qué hace ella? Más la va a cagar, ¿viste? Puta la agua. ¿Qué hace ella? Control de calidad. Control de calidad. Y trabaja en horas nocturnas. Lo que pasa es que tiene 2 semanas de noche y 1 mes de día. Claro, te vamos a dejar con Chicoria para que te pida los datos y podamos llamarla. Vamos a hacer la versión remix. Remix. Remix. Topo. A Rambo y es fabuloso. Me gusta Robocop. No va en la canción. Sí. No. Cambió la letra, la verdad. No. Pero es el remix, bueno. Ahí se puede cambiar el remix. Sí, pues. Me gusta Robocop, mi otro. No, lo cachaba que se puede cambiar. No, pero es cierto tema, me gusta Robocop. No, dejémoslo después. Sí, bueno, en la semana hay un tema que se llama Robocop. Me gusta Robocop. Gracias. Lo que hace la mota, bueno. Doki Toa. Dice, Kyo Chusas Grand. El Doki Toa. Oh, mira, Kyo Chusas Grand of Your Mother. Ah, como motherfucker. Sí. Los escucho siempre, que incluso ayer soñé con ustedes. Yo era un gremlin y que Black me agarraba a combo por reírme en el estudio y me comía. Sí. Una duda para Black, o una pregunta, creo yo. ¿Cómo pudo hacer para conseguirme un free pass para la Costa Pelúa? ¿Para Costa Pelúa? Sí. Es mucho un free pass. Pues, un free pass es para un día o para harto, tío. ¿Para qué no sabes? Sí, se puede. No. Solamente tienes que llamar al 381-2028. Claro. Sí. Y llama, ahí regalan free pass. Y sí, yo te escribilo porque es un fax. Sí. Sí. Okay. Quiero una anoche fue hasta 21. ¿Sí? Sí, él también. Sí, Astaroth dice, buena cabros, ¿cómo están? De lunes a viernes no puedo escribirles. Es que en mi cole salgo a las 3:15 y para escribirles necesito un milagro. Mi contente la chanto lo pide ahí. Mojada y húmeda con la colita. Dice, Black, siempre le da un poema a Black, pero muy largo, si tal vez lo hiciera más corto. Mojada y húmeda con la colita de... Ya. Y ahí está. Gracias por tu bueno. Sí, el Chado dice, hola, manganada de vagos buenos para perder el tiempo. Dice, obviamente, el Monkey hoy día no perdió el tiempo pensando en el tema de hoy. Y hablando de perder el tiempo, hay mucho dicho árabe que dice... ¿Aló? No. Hola. ¿Quién es? Acá el portal del web. ¿Con quién hablamos? ¿Quién es? Freddy. ¿Qué? Hola, ¿está Silvana? Sí. ¿La puedes despertar, por favor? Ya, ¿quién es? El jefe. ¿Qué? El jefe. ¿Quién? ¡El jefe! Ya. Gracias. ¡Ay, Silvana, te llaman! ¡El jefe! ¿Qué? Dile que el jefe. Jefe. ¿Qué? Jefe. ¡Ay, Silvana! Y lo voy a buscar al dormitorio. Cállate tú. Jefe. Tu silencio. ¿Quién es? El jefe. ¿Aló? ¿Qué está haciendo ahí usted? ¿Por qué no viene a trabajar? ¿Quién habla? ¿Por qué no viene a trabajar? Estoy esperando, pues. Ah, ¿todos vinieron a trabajar y usted está durmiendo? Silvana. ¿Quién habla? Tu jefe. ¿Jefe? ¿Cómo que su jefe? ¿Usted no me conoce? Porque yo no me voy a pasear por la oficina. ¿Por qué no viene a trabajar? ¿Está con calidad o de servicio de calidad? ¿Ah? ¿Roja? ¿Quién habla? ¿Por qué está durmiendo? Jefe. ¿Ah? Estamos llamando de parte de un amigo tuyo. ¿Qué amigo? El Gino. Ah, yo... No, la despertamos. Está despertando. Rico, no, pero escúchenla. Sí, está toda la gañosa. Sí, está toda la gañosa. Sí. De estar pasada a pullover. Claro. ¿Cómo está el dragón? Eso, calcetín. ¿Cómo? ¿Cuántos calcetines se trajo anoche? Sí. Sí. ¿Cómo está el de Monkey? ¿Ah? Sí. Está pasada a plumero, ¿cierto? Sí. Háblale, por favor, Gino. Aló, Silvana. Hola. Mi niña, ¿cómo está ahí? Bien, ¿quién es? Está fétida. Yo, pues, el Gino. ¿Qué onda? Aquí se está levantando. Aló. ¿Con quién está ahí? Con unos amigos, jugando con unos amigos, estamos vacilando. Te estamos llamando del portal del web. Aló, mi niña. Aló. ¿Cómo estás? Te dije que lo iba a hacer, ¿o no? Y llamar a la radio y te decir lo mucho que te amaba delante de todo Chile. Y bueno, y espero que lo tome un poco en cuenta y no sé, pues vamos a hacer las cosas bien y eso. Silvana, gente, te quiero mucho. Te queremos saludar. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Bienvenida, aplausos para Silvana. Silvana, ¿cómo han sido estos 2 años de amorío? Año y medio por oleo. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Pero hay más malas que buenas o más buenas que malas? Yo creo que igual... Más malas, ¿no? Más malas. Oye, ¿influye en que trabajen juntos? ¿Cómo? Sí, demasiado. ¿Se ven todos los días y él pelea mucho porque es celoso contigo? Sí, celoso. Celoso, no deja que se acerque el compañero de trabajo y que tiene ganas y todo. Oye, ¿tú eres guapa? No sé, tendría que preguntársela. Pero tú andas con un uniforme. Bastante guapa. ¿Con uniforme, con mini, así, con vestido? No. ¿Ah? No, pero sí. Que hable ella, hombre. Cállate vos, weón, por favor. ¿Cómo andas tú vestida en el... ¿Tú? Con taquito, con jeans. Apretadito, ¿cierto? Sí. ¿Está rica? Sí. ¿Y ustedes se conocieron en la pega? Sí, en el trabajo. Oh, entonces, mira, lo que pasa es que mataron la fantasía. Dicen que la fantasía nunca hay que llevarla a cabo. Porque cuando uno mira a esa persona que está al frente y mira a la compañera que pasa, le huele el Coco Chanel. Sí. Dice, se la imagina en el baño, en la cocina, ahí arriba, en el quinto piso, etcétera. Sí. Incluso en la mesa de pool. Entonces cuando eso sucede, él después la ve todos los días y saca la fantasía. Claro. Oye, ¿él te abordó ahí mismo en la empresa? Sí. ¿Y tuvieron ahí besitos en la misma empresa? No. ¿No? Realmente. ¿Y a dónde salen cuando salen? ¿Dónde salimos? Claro. ¿Por otro lado? ¿Por ejemplo? ¿A dónde? ¿A un motel? No sé. ¿Han ido a un motel cerca de la hora de colación? No. No, mucha, está mal. Lo más rico que hay, po. Porque si ya en un año y medio ya debería haber... Mira, si lamentable o favorablemente, hoy día, en la época que vivimos, los sueños se viven con plata y hueones cagados no sirven. No, obviamente. Entonces, cuando tú tenés una relación, también tenés que poner un ítem hueveo. Y tenés que destinar una plata para eso. Entonces, no, tal vez no todos los días, pero una vez al mes que agarra a la socia, se la lleve. Comida, cine, motel. Dos completos y dos latas y se va a meter a un motel. Esa es la barata. Pero si de lata, ¿no? No le estoy diciendo más, pues. Sí, pues sí. ¿Para qué más? Si con eso se logra, porque después regularmente acaban con los ojos cerrados y no ven las características de la habitación. ¿Cuánto va? No, pero salimos bastante nosotros. Es nos verdad, hemos pasado, eso... pasado muy bien. Es verdad, Silvana. Nos pasamos momentos cordiales como pareja. Tenís voz de charlatán. Sí, ella parece que lo desmiente. Mira, Gino dice que lo han pasado muy bien, ya han salido bastante. Más, sí, es verdad. Así, ya. Ha sido un año y medio igual intenso, porque igual hemos salido harto para todos lados. Pero, ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no... Creo que porque no hemos corrido mucho. Oye, no. Oye, dile a tu hermana que apague la radio. La música, estamos hablando de una cuestión seria, cabrón. Sí, pues si esto... No huevemos con la pata del pan. El futuro de su cucarachita, güey. Uh-huh. Oiga, ya, ¿qué se van a pedir? ¿Qué se van a hablar? ¿Los vamos a dejar solos? Y ustedes se van a hablarse. No lo pinte el café, que así no me da antojo. A mí nunca me han puesto un pasaje de Temuco, A mí jamás me han empujado en un terminal de bus. A mí nunca me han puesto la escalera del tren más abajo de las piernas. Ok, suficiente. Lo escuchamos. Háblele, Gino. Aló, mi niña. Hola. ¿Cómo está? ¿Estás nerviosa? No. Con risa. ¿Con risa? No, nerviosa no. Oye, mi niña, bueno, espero que... Escucha, me llené de valor para hacer esto y espero que te guste, que no te haya molestado. No, que no te haya sentido incómoda. No, para nada, pero lo pensé que iba a ser. Por lo que hemos pasado y... Sí. Pues, espero que podamos, de cierta forma, arreglar las cosas. Y entregarnos lo que siempre hemos querido, respeto y amor. Sabes que yo te quiero mucho, sabes que hemos pasado bastantes cosas juntos. Y esperar que algún día se borre todo lo malo y se cuidarle para adelante. Como debe ser. No vaya a dormir. La persona lo merece. ¿Qué va a hacer tú? Ella no ha dicho nada, escuchémosla. ¿Qué pasa? Es que no sé qué decir, ¿no? Oh, no está enamorada. Ya, déjalo... No, sí, no, claro. Si no se trata de eso, que igual uno no sé, como en estas cosas, yo me corto un poquito, no sé mucho de expresarlo así. Mira, lo que yo... Ella es fría, ¿no? Lo que yo noto es que cuando... Tú eres fría, discúlpame. No fría, sino que yo encuentro que, no sé, con mi sentimiento se lo puedo demostrar a él, yo creo, personalmente. Lo que yo creo que cuando él le dice a ella, hola mi niña, espero no te haya molestado, luego de un año y medio, noto que no hay la confianza suficiente, porque no. Cuando hay confianza, ¿cómo estáis? Llamemos, oye, la cagaste, ¿y dónde estás? ¿En serio? No, nos vemos la tarde, oye, sí, chiquillo, buena onda. Y los dos se hacen uno y hablan hacia nosotros, ¿cachai? Las parejas que han llamado enamorada, oye, mi amor, sí, ya chiquillo, buena onda, y se hacen uno los dos, y son dos contra tres, dos contra nosotros. Pero acá son tres contra uno y tres contra otro. No hay onda, porque al parecer se fue la onda. Porque al parecer, llego a la conclusión siguiente. Él, al estar en el lugar de trabajo junto a ella, debe demostrar a diario que es un buen profesional. No me queráis con una pizarra, buena chaval. Y tapeando una hueá de corcho. Oye, es verdad. Él todos los días tiene que demostrar, además de ser buen amante, buen pololo, que es buen profesional. Para que no lo caguen en la pega, para hacer más que los otros. Y seguramente él no es el jefe de todo y está bajo otros. Entonces lo tiene cagado eso también de querer demostrarle a ella que es un gran hombre. ¿Ustedes cómo andan las relaciones en lo íntimo, chiquillos? Si se puede Silvana decir. Y el otro. Bien. Anda bien. Bien, porque no queda otra. Si el punto es que aquí no hay amor, si ellos demás que se desnudan y se besan. Pero falta lo fundamental. No ha podido nacer y crecer el amor porque hay dificultades y factores. Cuando uno llega a la casa, ¿cómo te fue en la pega? La raja, mijita. Y no sabe qué te pasó en el día. Oye, pero ella sabe todo. Oye, discúlpame. O no sea hay que secreto. No agarran ñato con ahínco. No. Cuando lo reta el jefe, delante de ella, o ella sabe que hizo algo malo, y al tiro le ataca la virilidad a él, anda confundido. Claro, él quiere ser más, pero no puede. El ¿puedo hacer una otra pregunta? Porque no hay que enamorarse del compañero de trabajo, hay que enamorarse del jefe. Sí, oye, el rango que tú tienes... el mismo. El mismo. Entre los dos. Oye, ¿tenís fotolog tú, Silvana? No tengo fotolog. Deberás tener, ¿ah? ¿Qué edad tiene usted? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 24. ¿Y él? 25. Ya, oye, chiquillo, ustedes pueden lograrlo, pero sáquense esa tontera de la pega. En la pega ni se hablen, güey. No, es que igual, obviamente, no siempre coincidimos los turnos, nosotros trabajamos con turnos. Ya, no siempre coincidimos. Ah, esa guay de los turnos también caga. Y además que es ahí que cuando hay una pareja en un trabajo, siempre hay otros que están casados, que tienen pareja y todo, y empieza la competencia, empieza eso de, oye, hace un año pololeando, ¿y cuándo van a tener un hijo? ¿Y cuándo se van a casar? Y te invitó a las vacaciones, y te regaló un anillo, y va al cumpleaños. Y empieza la presión social. Entonces, si ustedes no van a ser capaces de soportar la presión social, despídanse, sepárense, y él, si se aman de verdad, el amor los va a juntar igual. Pero hagan esa prueba. Pero si se van a aferrar a ese capricho de estar juntos, van a sentirse mal, agobiados y totalmente destruidos. Despídase, por favor. ¿A tu niño? A lo mío. Bueno, tú sabes que no es necesario que yo te diga las cosas y delante de todo, tú sabes que yo no tengo mucha perso. Pero igual decirte que gracias por lo que hiciste, que te quiero mucho, mucho, mucho, y tú sabes todo. A mí igual te quiero mucho. ¿Ya? Y ahí me llamé a la casa. Arriba un rato. Vale. Sepárense. Sí, para nada. Eso puede ayudar mucho en la relación. O tengan un hijo y que porque que se llame Perso. Si el día tiene que tener un hijo que se llame Perso. Sí. Si el otro, si llega a embarazar, esto va a cagar para siempre. Sí. Pero si se embaraza un año después, cuando sepa que lo ama, va a estar todo bien. ¿Qué quiere decir Chicoria? Sí, yo quiero dar mi pequeño aporte. Adelante. Siempre es un pequeño de Chicoria, siempre un pequeño aporte. Aplausos para el Ewok. Vamos, Ewok. ¿Qué quiere decir Ivo? Esto de pequeño aporte, entonces de reiteración, porque siempre es pequeño aporte. Sí, perfecto. No, quiero hablar de mi experiencia personal y aconsejar a los muchachos que están hablando que yo he llegado a la conclusión, después de mis años de experiencia y de estudios científicos muy profundos, de que en el fondo la gente que se quiere mucho no debiera vivir junta, porque cuando viven juntos mucho rato se torna rutinario, aburrido y no se echan de menos. Entonces creo que el secreto de las relaciones largas y fructíferas es echarse de menos mucho, y por lo tanto uno tiene que tener su propio espacio. Va a ser mierda cuando se junta, ¿cierto? Y claro, justamente cuando voy por el parque de Almacea, ahí pisteando como un campeón en mi bicicleta, están llenos de pareja ahí, dele que suene. Sí, claro. Eso es mucho más, ¿no? Muy bien, Ewok. Desde la luna de Endor, Ewok. Okay. ¿Sabes por qué he llegado a esa conclusión? Porque toda esa gente que apasionadamente ahí fertiliza los parques con su... moca. Claro. Esperma. Digo, se junta juntan ahí, son apasionados porque no viven juntos precisamente, y se juntan ahí porque es el poco tiempo libre que tienen, lo aprovechan y lo aprovechan a full. Claro, lo que trata de decir es que tal vez hay que, el inicio, porque tal vez el objetivo fundamental después es vivir juntos cuando mayor, ¿cachai? Pero el inicio tiene que ser así, y en el caso de ellos el inicio fue al revés. Claro. Partiendo trabajo. Ok, sepárense, que les vaya bien. Chao, amiga. Chao, gracias. Sí. Chao, amigo. Amigo. Vale, compadre, chao. Chao, sí, amigo. Chao. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver con ella. Nada que ver con ella. Te quiero, puta. Sí, nada que ver con ella. Rammsteiner. Sí. El portal.